Y es momento, como te anunciamos al comienzo del programa, de comunicarnos con nuestro compañero Ángel Basile, y nos va a traer una protesta que se lleva adelante desde hace varios días, ¿no? Relacionado con los alquileres, con los aumentos que se han visto, pero para mayores detalles nos lo va a traer Ángel, a quien le damos los buenos días. Ángel, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andás, Marco? Buenos días a todos y todas y todos en la audiencia. Bueno, sí, estamos acá en el Parque Central, cerquita del reloj, uh-huh. Con un grupo de personas que están haciendo un reclamo y una protesta por el tema de los alquileres, los desalojos, la imposibilidad de poder acceder a un terreno, una vivienda. Así que cuando quieran, arrancamos. Te estudio el espacio, Ángel, cuando quieras. Meta. Bueno, buen día. Buen día. ¿Tu nombre es Adriana Peña Aguilillo? Bueno, contanos un poquito la situación, todo lo que más o menos me estuviste explicando recién. Bien, bueno, nosotros más que reclamo, más que protesta, nos hemos juntado un montón de familias en virtud de la circunstancia que vivimos los inquilinos, pero de hace mucho, mucho tiempo. A raíz de esto hemos creado un movimiento, el movimiento se llama Movimiento de Inquilinos Desamparados, reclamando un derecho que está en el enunciado de la Constitución, el 14 bis, donde toda persona, toda familia tiene derecho a un hogar digno y sano para el desarrollo de nuestra familia. Bueno, entendiendo que en Argentina hace mucho tiempo que no hay políticas habitacionales, entendiendo también de que hay muchas familias donde tienen miembros discapacitados, parecería ser que el Estado, el gobierno, tanto provincial, los entes municipales, IPB, como el gobierno de la nación, hacen totalmente oído sordo a esto que es un derecho constitucional. La Constitución, la Magna Carta, lo dice claramente. Nosotros tenemos, hay familias que llevan 35, 40 años alquilando, como también familias que llevan 10 años. Cada vez se incrementa más la imposibilidad de poder acceder hasta alquilar. Ya no hay prácticamente casas para el mercado, entonces realmente cuando uno tiene que mudarse, cuando uno termina un contrato, terminamos teniendo graves problemas. La información que hay es certera, donde hay casas donde se juntan 40, 50 familias para poder ver una propiedad. A esto hay que agregarle que la situación laboral, económica en este país no hay estabilidad. Esto conduce más a la pobreza de nuestras familias argentinas. Y nosotros estamos diciendo basta, basta de esto, basta de que nos oculten y nos mientan diciendo de que no hay presupuesto, de que no hay probabilidades. Nosotros no somos ricos ni pobres, somos trabajadores, laburantes, serios que pretendemos poder acceder a ello, ¿no? Como también no queremos que nada se nos regale, no queremos que nada nos caiga de arriba, hay momentos donde nos han mandado a ocupar. Nosotros no somos ocupa, no somos ladrones, no somos. Pero acá hay una situación claramente, y vos me estás dando pie a la pregunta, como te dije recién, este marco legal tan exigente, tan que tanto aprieta, no te lleva a otra situación de, por ejemplo, tomar terrenos o tomar edificios que hacen 40 años o 30 años que no se ocupan. Y esto es lo que ustedes están reclamando, la posibilidad cierta, legal de poder acceder a vivienda o acceder a alquileres, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Necesitamos con urgencia de que el Estado, el gobierno provincial, los municipios, el gobierno nacional tome este acto de exigencia, ¿sí? somos ciudadanos argentinos, todos nativos, tomen consideración de que no es un chiste. Tenemos familias que hoy, por más que haya un decreto nacional de necesidad y urgencia para los inquilinos, hay gente que está quedando en la calle. Los propietarios tienen su derecho a tomar sus viviendas, pero no bajo estas circunstancias, porque hoy el costo de la vida eleva y ellos a través de un contrato se ven que realmente el canon de alquiler va quedando más atrás. Entonces exigen o en cierta manera imponen que las familias se tengan que ir, y las familias por miedo, por angustia y desesperación están totalmente pasando momentos psicoanímicos muy delicados. Esto cada vez se va a poner peor, esto cada vez va a tomar mayor imponencia. Yo creo que no solamente en la provincia de Mendoza, yo creo que en todo el país se están levantando los inquilinos para poder reclamar por algo que nos pertenece. Mendoza está llena de barrios, edificios vacíos, y yo pregunto, yo quisiera que me dijeran, ¿de quiénes son esas propiedades? ¿A quiénes están adjudicadas? No hay respuesta. Y acá, mira, y seguimos con el tema de los alquileres, ¿no? Por dar un ejemplo, una pieza con un baño, pieza baño, nada más, estás pagando más o menos entre 8.000 y 10.000 pesos una pieza de baño. Y estamos hablando de gente que cobra como mucho, y si la clava al ángulo, 30.000 pesos de sueldo, siempre y cuando sea, si tienen la suerte de que si trabajan los dos, la pareja, y ahí entra más, pero por lo general es una sola persona la que trabaja. ¿Cómo hace para pagar, aparte de los impuestos, aparte de las expensas, si es que tiene que pagar expensas y tiene que comer? Por supuesto, entonces estamos hablando de que estamos superando este básico de canasta familiar, de la cual habla el INDEX, de la cual hablan todos los políticos. Entonces no estamos calificados ni como pobres ni como ricos, somos la clase media, una franja que quedamos en el medio y que somos olvidadas y abandonadas por el Estado. Ahí está, justamente, disculpa, y esto porque me das pie a muchas preguntas. ¿Qué pasa con el IPV, el Instituto Provincial de la Vivienda? Y el Instituto Provincial de la Vivienda nos citó, fuimos a una reunión el día lunes, nos atendió la señora Presidente con su equipo de trabajo, y la verdad es que las respuestas no son viables lo que nos plantean. Cuando yo pregunto, todas las casas vacías, todos los edificios que están vacíos, es más, acá mismo en la zona hay cualquier cantidad de departamentos vacíos donde las personas están dispuestas a pagar sus cuotas, la respuesta es totalmente negativa. ¿Qué me dicen? Comprate un terreno, nosotros convocamos a una empresa constructora y ya sabemos en qué termina eso, ¿no es cierto? Sí, justamente, y acá es donde entra esta otra mafia literal, que son las cooperativas de vivienda, ¿no? Sí, Ángel, la verdad es que esto ya es algo imparable, ¿sí? Y bueno, ante esto y todo el equipo de esta familia maravillosa que hemos formado, que estamos trabajando codo a codo, que estamos unidos y hemos decidido hacer una gran familia donde nos cuidamos unos a otros, dijimos basta, vamos a decir basta, a pesar de que nos echan permanentemente de acá. Nosotros no hacemos ruido, no quemamos, no rompemos, no atacamos al vecino, no interrumpimos la vida del vecino que viene al parque a hacer sus ejercicios, a estar con su familia para descansar. Nosotros no hacemos nada, somos respetuosos, educados, y sin embargo hemos tenido que soportar que nos manden policías, ya nos han hecho una denuncia en fiscalía, y realmente yo digo, ¿dónde está también el derecho a que nosotros reclamemos y protestemos? Se nos están violando muchos derechos, Ángel, y la verdad es que gracias a la fuerza que pone todo y cada uno de los miembros de esta familia, estamos dispuestos a continuar y necesitamos que ellos vengan a darnos una respuesta. Tal cual. Y acá otra pregunta más, porque da para esto, podemos estar toda la mañana. ¿Qué es lo que pasó particularmente? ¿Los están persiguiendo desde la Municipalidad de Capital? Municipalidad de Capital, nosotros habíamos puesto una carpa simbólica. Esa carpa simbólica era con un doble mensaje. El doble mensaje era la casa, reclamamos para que se nos adjudique una casa. Y por otro lado, es ante estas situaciones y cómo va el proceso económico de este país y de las familias, que afecta literalmente a las familias de clase media, estamos manifestándoles y diciéndoles, señores, van a haber muchas familias que en muy poco tiempo van a estar viviendo en la calle. Es grave, es grave. Y ante ello, obviamente, se ve que el señor intendente no le agradó por imagen, porque no, me imagino que el señor intendente sabe que la Constitución ampara a todo ciudadano a hacer un reclamo, mientras sea pacífico, como lo hemos hecho nosotros, y nos mandan a la policía, los preventores. Yo creo que ya, sinceramente, debemos tomar más en serio, el pueblo argentino debe tomar, el pueblo mendocino debe tomar con mayor claridad sus derechos y sus obligaciones. Porque si yo estoy pretendiendo una casa es porque la quiero pagar. Si yo pago un alquiler y tengo que estar observando de que cada vez tengo que pagar más alquiler, lo correcto sería de que yo también puedo, ante ello, pagar mi propia vivienda. Pero bueno, se ve que el mensaje no ha sido entendido. Nos han tratado de que estamos acampando, eso lo niego absolutamente. Lo niego absolutamente, y acá los miembros de esta gran familia pueden corroborar que aquí nunca nadie, y hasta ellos mismos lo corroboraron. Pero aún así, vinieron con una escribana, levantaron un acta, y después vino la fiscal del tercer de la tercera fiscalía, la secretaria, perdón, a decir de que teníamos que desocupar el espacio. Levantamos la carpa, pero no vamos a seguir estando acá con nuestros carteles por una vivienda digna, por un techo digno, propio, sabiendo que nuestra obligación es aceptar nuestro derecho, exigir nuestro derecho y cumplir como ciudadanos que somos. ¿Cuántos integran la asociación? Repetime el nombre de esta agrupación. El movimiento se llama Movimiento de Inquilinos Desamparados. Tenemos familias con muchísimos discapacitados. Y bueno, estamos ya por encima de las 500 familias que se están uniendo a este movimiento. Bueno, yo creo que con eso se transmite todo lo que ustedes están manifestando. Ojalá que no siga el acoso y el desgaste. Y bueno, para lo que necesiten, está la radio. Agradecemos muchísimo, te agradecemos a vos, Ángel, muy amable. Y de parte de nosotros, a la radio, un abrazo fraternal de esta familia que va a seguir con pacíficamente el reclamo. Y acá vamos a estar hasta que verdaderamente planteen algo coherente, con sentido, para la solución de todos y cada uno. Perfecto, muchas gracias. A ti, tengan un buen día. Marco. Sí, Ángel. Ahí está. Bueno, terrible, terrible esto. Encima la cosa, una vez más, de Ulpiano Suárez, que no deja que la protesta se lleve a cabo, que no deja que un ciudadano o una ciudadana se pueda manifestar, una vez más. Totalmente, Ángel, muy completo la manifestación. Seguiremos pendientes de lo que siga sucediendo y bueno, abrazamos en la lucha a esta, como decía ella, familia de personas que alquilan y que están pidiendo por mayores dignidad, ¿no? En un año pandémico que acabamos de terminar y también en lo que se espera de este 2021. Ángel, muchísimas gracias, muy completo todo el reporte desde ahí, desde el Parque Central. Sí, una cosita más, sí. Marco, esto para que la gente que quiera acercarse, apoyar a este movimiento, a esta agrupación, se encuentran sobre la calle El Parral y Pellegrini, justo enfrente del reloj. No tienen un gazebo, hasta ayer tenían un gazebo y como nos explicaban, los sacaron sonando, los acosaron, los desgastaron, pero ellos y ellas van a seguir estando acá con carteles y bueno. Es muy importante el apoyo, porque ¿quién no ha alquilado o quién no alquila en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Así que es una lucha de todos y de todas. Totalmente. Ángel, buenos días, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí escuchamos a Ángel Basile trayéndonos esto que está sucediendo en el Parque Central, de donde se está llevando adelante un reclamo de varios días respecto a lo que está sucediendo con personas que alquilan, ¿no? Y la necesidad de los aumentos, cómo siguen aumentando y de dónde se saca para pagar ese alquiler, ¿no? Esa mochila que se lleva día a día. Esto es lo que sucede en el Parque Central y Ángel Basile lo trae.